Canta todas tus canciones en tu idioma. De música ligera. Hay un artista invitado en esta canción, se llama Fabiane Quintero, el álbum se llama Signos, la canción persiana americana de 1986 en De Música Ligera a través de la FM 106.1. Ya estamos listos para acompañarlos en esta tarde del viernes 10 de julio con los éxitos en nuestro idioma. El clásico Herrera y quien les habla, Drixer Gómez. Clásico, bienvenido al rock y pop en nuestro idioma. Estamos listos con este rock y pop en nuestro idioma. Hoy es viernes, música espectacular. Tenemos hoy Duncan Du, por ahí está Hombres G. Veo también a Vilma Palma, Vampiros, Bajo Tierra. Veo también a Delita de Todos Tus Muertos. Veo el piloto de Los Ilegales. Súbele volumen a tu radio y desde tu WhatsApp vas a decirnos: hola, soy Pedro Juárez, quiero disfrutar a esta hora una canción de Vilma Palma, cualquiera, o simplemente la canción que quieras y la artista que quieras, pero que sea de rock y pop en español. 301-286-5114. Mientras todo esto pasa, todos se van al WhatsApp, todos al WhatsApp, y piden sus canciones con mensajito de voz grabadito ahí en el microfonito, con Vilma Palma y La Pachanga. Aquí está Bajo Tierra en la FM. Hoy es viernes y tu cuerpo lo sabe. Esto se llama Ojos Enfermos en la FM 106.9. Y todos también para Instagram, porque hay un Classic Quiz. Ahorita estaremos hablando de él. Por ahora los invitamos para que se vayan y miren el Classic Quiz de la FM 106.9. Y en la próxima entrada vamos a hablar de qué se trata el reto para los oyentes en esta tarde del viernes. Siempre. FM, siempre. Siempre. Buenas tardes, Clásico y Drixer, soy Andrea desde aquí de Prado para pedirles la canción Sin Documentos de los Rodríguez. Muchas gracias, yo escucho la FM siempre. De Música Ligera FM. Las mejores canciones en español que crecieron con vos. De música ligera. De música ligera. Una sola pasión. En tu idioma. Clásico, ¿vos te imaginas un en vivo con Mario el Pájaro Gómez? Algún día lo tendremos. Debe ser algún muy. Algún día lo tendremos, esperemos. Debe ser divertido charlar con el Pájaro Gómez así tranquilamente, hablando de historias y anécdotas, ¿no? Divertido también que nuestro estupendo, nuestro Classic Quiz, que tiene 12 imágenes. No lo habían puesto, pero yo puse ahí 12 imágenes. Si nos dicen 11, sería hasta muy bacano para que usted al menos tenga la oportunidad de decirnos. Hay muchos que son actores, otros son cantantes, actores y cantantes, con esta muy buen Classic Quicks que tenemos en la FM. Con 11 que nos digan, está bien. Vamos al Instagram, arroba la FM Medellín. ¿Este no está sino en Instagram, Andric? No, también está en Facebook, la FM Colombia, y en Twitter, arroba la FM Medellín. Hay que irse ya. Listo, de una. Hacerla clásico, hacer la pausa activa, irse al celular y buscar el perfil de la FM y luego ver este collage de imágenes donde van a poder ver a cantantes y actores. Como dijo el clásico, si adivinan 11, no hay ningún problema. Mientras tanto, sigamos disfrutando de buena música. Ahorita les estaremos hablando de un descubrimiento que hicieron en Alemania, un descubrimiento médico. Mientras tanto, ¿qué tal si nos vamos con dos canciones, Drick? A esta hora, pedidas también por ustedes a través del 301-286-5114. Aquí están los hombres que Suéltate el Pelo y Duncan Du en algún lugar a través de la número uno de los clásicos. Suéltate el pelo, ven y siéntate aquí. Fuera el abrigo, ponlo por ahí. Vente conmigo y confía en mí. Yo lo que quiero es verte sonreír. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí. Te sueltes el pelo y luego si quieres el sujetador. Suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo, me hace favor y baila conmigo este rock and roll. Yo solo quiero un poco de diversión. Quítate los zapatos, fuera el pantalón, apágalo todo menos la televisión. Suéltate el pelo, estarás mucho mejor. Yo lo que quiero es que tú bailes junto a mí, te sueltes el pelo y luego si quieres el sujetador. Suéltate el pelo, suéltate el pelo. Te vas a dejar acariciar. Suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo, suéltate el pelo. Buenas tardes, amigos de la FM. Quisiera escuchar En algún lugar. Yo escucho la FM siempre. De música ligera, FM. olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Y en la sombra mueren genios sin saber de su magia concedida sin pedirlo mucho tiempo antes de nacer. La FM, siempre, siempre. La FM, siempre, siempre. En algún lugar de un gran país olvidaron construir un hogar donde no queme el sol y al nacer no haya que morir. Un silbido cruza el pueblo y se ve un jinete que se marcha con el viento mientras grita que no va a volver. Y la tierra aquí es de otro color, el polvo no te deja ver. Los hombres ya no saben si lo son, pero lo quieren ver. Las madres que ya no saben llorar ven a sus hijos partir. La tristeza aquí no tiene lugar cuando no Mikel Arubson con Duncan Du en algún lugar a través de la FM 106.9. Tenemos ya a las 2 de la tarde y 42 minutos. Clásico, ¿estás ahí? Are you here, my friend? Aquí estoy hace rato, man. Bueno, Clásico, tenemos comentarios a esta hora en nuestras cuentas oficiales en las redes sociales y tenemos una noticia optimista, Clásico. ¿Con cuál vamos primero? ¿Con qué vamos primero? Cuente. Creo que vamos primero con algo muy importante. Primero que todo, lo de nosotros, que son nuestras 12 imágenes que tenemos allí. Ahí tenemos el comentario de John Jairo, Godelo Díaz, Vin Diesel, Mario Baracus, Stevie Wonder, Bono, Mariah Carey, la FM siempre. Vamos, pueden ustedes también decirnos quiénes hay ahí. Vamos con lo que tú tienes, Trick. Bueno, mire, Clásico, tenemos más comentarios, pero antes una noticia optimista. Llega desde Alemania, Clásico. En tiempos difíciles hay que ser positivos. Y Alemania le ha puesto un punto positivo a esta situación que estamos viviendo con el coronavirus. Han confirmado que aparentemente tienen muy adelantada, prácticamente lista, la nueva vacuna contra el coronavirus. Esto lo ha dicho la firma alemana BioNTech, una firma biotécnica que se asoció con Pfizer Inc. para desarrollar una vacuna contra el coronavirus y confía en que estará lista para obtener la aprobación reguladora para fin de año, según su directivo ejecutivo. Este año tendrían una muy buena cantidad de millones de dosis y para el 2021 tendrían un poco más de 1,000 millones para ayudarle al resto del planeta a ser vacunado, porque recordemos que si hay una vacuna antes de diciembre, Clásico, pues serían, no sé, miles de millones de vacunas para vacunar a todo el planeta contra este COVID-19. Así que una noticia optimista que ha puesto esta firma alemana de biotecnica junto a Pfizer Inc. para lo que será futuramente, si los alemanes la tienen rápido, la nueva vacuna contra el coronavirus clásico. Esperémosla entonces para el 2022. Mientras tanto, aquí llega Abuelos de la Nada, 1000 horas. Andrés Calamaro aquí está con su fantástico loco. Esta es la FM, la número uno de los clásicos siempre. Buenas tardes, les habla Mari. Me gustaría escuchar de música ligera Dios como puedo de Baile Costero. Gracias, feliz tarde. De música ligera FM. Las mejores canciones en español que crecieron con vos. Música ligera. Es que te llevo clavada entre los ojos.

estás mojado, ya no te quiero. La FM, siempre, siempre. Los Abuelos de la Nada, Mil Horas, en la número uno de los clásicos, la FM, 2:49 p.m. Clásico, hoy tenemos una cumpleañera que nos ha, entre comillas, representado muy bien en los Estados Unidos de Norteamérica. Una mujer que en su momento impactó en un comercial de gaseosas, saltando en puntitas de pies porque la arena estaba muy caliente, con una ropa o un traje de baño muy ligero para la época. Clásico. ¿De quién está cumpliendo años? Hoy está de cumpleaños Sofía Margarita Vergara Vergara. Nació en Barranquilla el 10 de julio de 1972. Actriz y modelo colombiana, recordada mucho por los norteamericanos por hacer parte de una serie de televisión muy famosa que logró un rating demasiado alto, como lo es Modern Family en los Estados Unidos de Norteamérica. Clásico. Esa es la Vergara, quien está cumpliendo añitos hoy, recordada también por el comercial de Pepsi. Tenemos gente que está en este momento muy conectada con nosotros y están con nuestras imágenes. Son 12 imágenes. Ahí está Jumpy, guión bajo, y nos dice por aquí que por ahí está Mr. T, Rihanna, Bono, Stevie Wonder, Whitney Houston, Mariah Carey. Bendicen. Abrazos, un saludo desde Capicú. Diego, guión bajo Bulsara, también está con nosotros. Y está en este momento, dice que en las imágenes ve a Bono, Stevie Wonder, Mr. T, Vin Diesel, Mariah Carey, Rihanna, Whitney Houston y Celine Dion. Por otro lado, Bono, Stevie Wonder, Vin Diesel, Mario Baracus, Rihanna, Ed Sheeran, Mariah Carey. Tenemos aquí a Mark Wahlberg, Whitney Houston. Nos dice por aquí Guarida del Lobo, quien están totalmente conectaditos con nosotros, la Guarida del Lobo. Y también tenemos por aquí a Line Vargas, que dice que Bono, Stevie Wonder, Mark Wahlberg, tiene también a Mario Baracus, Vin Diesel, Mariah Carey, Rihanna, Whitney Houston, Ed Sheeran, Celine Dion. Feliz tarde. Nos dicen por aquí a través del Instagram, @ la FM. Clásico, damos una pista que creemos la gente está un poco perdida. Dale, de una. Una palabra, clásico. ¿La digo en inglés, de pronto? En inglés. Sexual. Listo, muy bien. ¿Difícil o fácil? Sí, de pronto así pueden identificar ese primer personaje. Sí, sí, sí. Está. Mientras tanto, la música continúa, Drake. Clásico, 2:51. Yo creo que, si usted me autoriza, me voy con el piloto, si no, pausa comercial. Lo que usted diga. Listo, vamos con el piloto y después la pausa comercial para comenzar nuestra rocola. Listo. Listo, señor. Aquí está entonces Los Ilegales, el piloto, y ya viene la Rocola FM. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas. Suerte, Mr. Lindenberg, no hay paracaídas.